OID Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Buenos días, queridos amigos. Estamos en De Buena Mañana de hoy Radio, en la mesa de control Lope Vicente y la que les habla, Marina Muñoz. Una mañana para estar conociendo asociaciones, instituciones, noticias relacionadas con el mundo de la discapacidad. Vamos a estar en un centro especial de educación. Vamos a entrevistar a Mercedes San Román, que ha recibido la medalla de Andalucía por el mérito a su labor educativa. También vamos a continuar en Andalucía, concretamente en Jaén, donde el presidente de FEGIDIF, Alfonso Huertas, nos contará que han recibido el sello de plata y cómo ha estado el espectáculo psicoballet Maite León, al que acudieron con 100 de sus usuarios. ¿Qué más vamos a conocer? Pues vamos a hablar de deporte. Vamos a hablar de deporte adaptado con el Club Deportivo Andar, cuya vicepresidenta, Sofía Plaza, nos va a contar la actuación que tuvieron 3 de sus usuarios en el Campeonato de España de Natación. Y además vamos a irnos a conocer las actividades que se van a realizar con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras con la Asociación Española de Enfermos de Huntington. Su trabajadora social, Liana, nos va a explicar y a contar cómo van a desarrollarse estas actividades. Y bueno, todo esto después de las noticias del mundo de la discapacidad. OID Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Comenzamos nuestras noticias dedicadas al mundo de la discapacidad en Jaén. La Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica recibirá del Ayuntamiento de Jaén el sello de plata de la ciudad. Estos galardones los entrega el Ayuntamiento de Jaén con motivo del Día de Andalucía, reconociendo la labor de personas y entidades hacia la ciudad. FEGIDIF recibe el sello de plata por la labor desempeñada a lo largo de 23 años en el campo de la inserción laboral de las personas con discapacidad física y orgánica. El acto de entrega tendrá lugar esta misma tarde a las 8 en el nuevo Teatro Infanta Leonor de Jaén. En Murcia, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, Funding COCENFE Murcia, firman hoy un acuerdo de colaboración en el Parque Inmóvil Regional que permitirá el aprovechamiento conjunto de los medios de transporte adaptados. La firma del convenio estará presidida por Inmaculada García Martínez, consejera de Economía y Hacienda, José María Lozano, director general de Patrimonio, y Carmen Gil Montesinos, presidenta de FACIF COCENFE Murcia. Más de 3.800 personas con discapacidad física y orgánica de la región se verán beneficiadas a lo largo del año 2010 con la firma de este convenio, permitiendo la realización de 95 viajes. Este convenio consistirá en la cesión durante fines de semana y días festivos de vehículos adaptados del parque móvil de la comunidad autónoma a la entidad, quien se encargará de la coordinación de los viajes. De esta forma, FANDIF y la comunidad autónoma favorecen la integración de las personas con discapacidad física y orgánica, proporcionándoles mayores posibilidades para desplazarse a actividades de formación, cultura, ocio y tiempo libre. Al acto de firma del convenio asistirán también representantes de las 18 asociaciones que integran FANDIF, beneficiarias directas de este convenio de colaboración que viene suscribiéndose desde el año 1992, renovándose y ampliándose en cada ejercicio. En Santander, aula de autonomía personal, familia y discapacidad organizada por el Ayuntamiento de Santander se celebra mañana día 24 en el Palacio de Exposiciones de la ciudad. Unas 180 personas se han inscrito en este aula organizada por el Ayuntamiento de Santander, que se celebrará mañana, como decíamos, miércoles día 24 en el Palacio de Exposiciones y que abordará el papel de la familia frente a la discapacidad. Se trata de un tema importante porque en ocasiones las familias son las grandes olvidadas y se tienen que enfrentar a una situación nueva y difícil y para la que ésta no está preparada. Lo hacen con toda la voluntad, pero no significa que sea de la forma más correcta, según apuntó el Roberto Pozo, el concejal de Autonomía Personal. La familia ve a un ser indefenso que no tiene por qué ser así y le sobreprotege, lo que hace que el día de mañana esto pueda afectarle a los retos de la vida. Por ello, consideró que estas jornadas son necesarias, además de interesantes, especialmente para los futuros profesionales que van a trabajar con personas con discapacidad. De hecho, precisó que entre el 70 y el 60% de las personas inscritas en la actividad son jóvenes estudiantes. La jornada, denominada El papel fundamental de la familia cuando existe una discapacidad, pretende analizar la evolución de la familia a la hora de abordar la discapacidad y para ello contará con profesionales, pero también con el movimiento asociativo. Posteriormente habrá otras charlas que hablarán sobre los retos de la familia cuando la persona con discapacidad ya no vive en casa y familia y discapacidad intelectual saliendo del laberinto de espejos. La jornada terminará con una mesa redonda, testimonio vivo de la familia, en la que participarán responsables de la Asociación de Afásicos de Cantabria y AMPROS, así como personas de ASPACE, entre otras. En Sevilla, cuarto Festival Internacional Escena Móvil. Por cuarto año consecutivo, la Asociación Danza Móvil y el Teatro Lope de Vega de Sevilla lanzan el Festival Internacional de Arte y Discapacidad Escena Móvil. Con esta nueva edición se ha visto consolidado un proyecto que partió con la idea de convertir la ciudad en una plataforma de arte y discapacidad y transformarlo, al menos durante unos días, en el escaparate que muestre una representación de obras de gran calidad relacionadas con el ámbito de la discapacidad artística o intelectual. Los días de celebración del mismo estarán comprendidos entre el 8 y el 21 de marzo. Se han dividido las actividades entre programación escénica y programación paralela, en la que habrá distintas actuaciones de distintos espectáculos. A través de este festival se pretende mostrar el trabajo desarrollado durante tantos años por la compañía Danza Móvil, un trabajo con personas con discapacidad a partir del ámbito artístico para fomentar su desarrollo personal y social e intentar ejercer como lanzadera laboral. Además de este objetivo básico, las sucesivas ediciones han supuesto la evolución del proyecto originario en búsqueda de nuevas perspectivas y desarrollos que amplifiquen la dimensión del festival, impulsando nuevos enfoques y metas. Con todo ello, la cuarta edición pretende ser, más allá de la consolidación de un proyecto unitario, el inicio de un largo camino a largo plazo que contribuya a abrir nuevas puertas en el mundo del arte, la discapacidad y la cultura. En Castellón, conferencia de Carlos Laguna en el Casino Antiguo de Castellón. El presidente de la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Valencia, COCENFE Valencia, y presidente de COCENFE Castelló, Carlos Laguna, pronunciará mañana 24 de febrero en el Salón de Actos del Casino Antiguo de Castellón una conferencia bajo el título de Presente y Futuro de la Discapacidad. La conferencia ha sido organizada por la Asociación ADAL y la Asociación de Familiares de Enfermos con Alzheimer de Castellón, con el objetivo de sensibilizar y dar a conocer a la sociedad los problemas que afectan de manera cotidiana a las personas afectadas por cualquier tipo de discapacidad. En el acto de entrada libre para cualquier persona, Carlos Laguna abordará la situación de las más de 400.000 personas afectadas por cualquier discapacidad en la Comunidad Valenciana y hablará sobre distintas temáticas referidas a la discapacidad, como puede ser el propio tejido asociativo, la educación, formación, empleo, accesibilidad, ocio y turismo, sanidad. Asimismo, hará especial referencia sobre a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Situaciones de Dependencia, ley que lleva ya 3 años de funcionamiento, pero que, según las distintas asociaciones, no ha respondido a las expectativas que de ellas esperaban. En Galicia, la Asociación de Discapacitados Íntegro abre su primer centro de día en la zona. Las nuevas instalaciones cuentan con un centro de día de 30 plazas, de las que están ocupadas ya 5, y un centro ocupacional con capacidad para 15 personas con alguna discapacidad. La consejera de Trabajo, Beatriz Mato, inauguró ayer las nuevas instalaciones del Centro de Discapacitados Íntegro en Antón, en el municipio de Cabana de Bergantiños. Se trata de un centro de día y otro ocupacional para personas con algún tipo de discapacidad o diversidad funcional mayores de 16 años, un servicio pionero en la comarca. Estos nuevos servicios de apoyo preventivo y de actividades especiales son de ámbito comarcal y empezaron a funcionar recientemente. En el centro de día, de momento, solo están cubiertas 5 plazas, mientras que en el ocupacional ya hay 9 personas. El presidente de Íntegro agradeció la colaboración de todos los concellos de la comarca y además el alcalde de Cabaña destacó la importancia de estas nuevas instalaciones que podrán ser utilizadas por personas de las distintas comarcas de la zona. El regidor recordó que en su municipio también está en marcha otro centro de día en la localidad de Neaño con capacidad para cerca de 30 personas. Hasta ahora solo cuenta con 12 usuarios, por lo que el concello realizará unas jornadas informativas para dar a conocer este servicio y animar a las personas a utilizarlo. Y hasta aquí las noticias del mundo de la discapacidad. No se vayan, estén en la mañana con nosotros y conocerán muchos temas, entre otros, música, escucharán música, y en esta ocasión la música de Script, The Man Who Can't Be Moved. Going back to the corner where I first saw you. Gonna camp in my sleeping bag, I'm not gonna move. Got some words on cardboard, got your picture in my head saying, if you see this girl, can you tell her where I am? Some try to hand me money, but they don't understand. I'm not broke, I'm just a broken-hearted man. I know it makes no sense, but what else can I do? And how can I move on when I'm still in love with you? 'Cause if one day you wake up and find that you're missing me, and your heart starts to wonder where if I could be thinking maybe you'll come back here to the place that beat me, and you'll see me waiting for you on the corner of the street. So I'm not moving, I'm not moving. Cold in his world. Mm-hmm. Maybe I get famous as the man who can't be moved. And maybe you want me to, but you see me on the news. And you'll come right into the corner, 'cause you know it's just wrong. If one day you wake up and find you're missing me, me. And your heart starts to wander, oh, where on earth I could be, thinking maybe you'll come back here to a place that we need. Oh, you see me waiting for you on the corner of the street. Cause if one day you wake up and you're missing me, oh, now and your heart starts to wander, where on earth I could be, thinking maybe. Oíd Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es. Si eres discapacitado y quieres integrarte a la vida laboral, únete a la OID. Te ofrecemos 15 pagas anuales y un mes de vacaciones. Infórmate de lunes a viernes en Tomelloso, calle Calvario 34, local 4 o llamando al 926 50 27 67. OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Como les decía, íbamos a empezar hoy en Andalucía con nuestras entrevistas, porque en Andalucía han entregado la medalla de Andalucía para una extremeña que lleva toda una vida dedicándose a educar e integrar a los niños con parálisis cerebral. Mercedes San Roma es directora del Centro Abembaso, que a su vez es un referente europeo para la educación de los discapacitados cerebrales. Hace más de 30 años, esta mujer ayudó a un grupo de padres a fundar el centro, impulsando así la escolarización de los niños con problemas. Y ahora se va a jubilar con el reconocimiento de su esfuerzo. Y tenemos la suerte de tenerle con nosotros hoy, en esta mañana de Buena Mañana de Hoy Radio. Buenos días, Mercedes. Buenos días. Ante todo, enhorabuena por esa labor reconocida. Muchísimas gracias. Bueno, en 30 años de trabajo, me imagino que las anécdotas habrán sido, bueno, infinidad, ¿no? Pues sí, he tenido muchísimas anécdotas y muchísimas experiencias, algunas muy fuertes, otras anécdotas que después, al recordarlas, te producen siempre sonrisa, uh-huh, y te producen una cierta gracia, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ha sido un camino, un largo recorrido, pero que ahora miras para atrás y parece que fue ayer cuando empezamos. Yo imagino, y que ha merecido la pena. Claro, y sobre todo ahora que encima ve que los demás reconocen su trabajo con esta medalla, tiene que ser súper gratificante, ¿no? Es muy gratificante, pero ya no en sí porque te den la medalla Mercedes San Roma, ni muchísimo menos. Es gratificante porque piensas que detrás de Mercedes San Roma hay unos alumnos que han pasado por el centro, otros que están en el centro, otros que desgraciadamente se han ido, y unos padres que me merecen, los padres de mis alumnos que me merecen tanto respeto, y un equipo de personas que como tú sabes, si no funciona el equipo, no funciona nada. Comprendo que como he dicho muchas veces, que todo barco tiene su tripulación y su capitán. A mí claro, me toca ser capitán, uh-huh, pero que si no hubiera tenido una buena tripulación, pues esto no llega al buen puerto que ha llegado, ¿no? Pero eso solo lo puede decir una persona que se toma su trabajo de responsabilidad como un servicio a los demás, ¿eh? Bueno. Quien se lo toma como un cargo de superioridad, no responde así, Mercedes. Yo no lo sé, yo sí sé que todavía no he sabido. Yo, cuando la gente me decía el trabajo, se queda en el trabajo y a casa no se llevan unos los problemas del trabajo. Yo te sé decir que después de todo el tiempo que he pasado trabajando con mis alumnos, uh-huh, y con los padres de mis alumnos y con mi gente que trabaja conmigo, yo el trabajo siempre me he llevado, a casa siempre me he llevado esas preocupaciones. No he sabido desconectar, porque la gente decía, tú desconectas, yo no he sabido desconectar. Porque te ibas a tu casa, te vas con el problema y dices, bueno, ¿y mañana cómo voy a solucionar este problema tan gordo, no? Claro. Y no he sabido desconectar. Quizás ha sido un fallo, pero me alegro de no haber sabido desconectar. es difícil. Cuando uno trabaja con niños, es complicado desconectar. Sobre todo si esos niños tienen problemas de cualquier tipo. No de discapacidad, sino problemas familiares o de otra índole, es complicado. Sí, y además yo que trabajo muchísimo con la familia, con los padres, y que cuando no le puedes solucionar su problema como ellos pretenden, ¿no? Pero sí ese día que se encuentran mal, que se encuentran depresivos, siempre les tengo dicho, vení al centro. Vienen al centro, vienen aquí al despacho, charlamos. No, si hay, surge el momento, me voy a tomar café con la madre y estamos hablando simplemente distendidamente, y esa madre cuando se va, pues el problema que tenía sigue teniéndolo, pero ha tenido con quién hablar, con quién compartir su problema, que alguien la escuche, porque muchas veces de estos problemas la gente, de hablar de tus problemas, también se cansa, claro, de escuchar tus problemas, ¿no? Y bueno, y aquí no nos cansamos nunca y siempre escuchamos. Vamos a hablar, si le parece, del Centro Abenbaso, un centro que usted ayudó a formar. Pues sí. Y que hoy en día es referente. Pues sí, hoy me jubilo con una gran satisfacción de que a nivel europeo una comisión, el proyecto Arion, hace 5 o 6 años, vinieron visitando centros de de algunas ciudades de Europa, ¿no? Y nos visitaron a nosotros y al final, haciendo su resumen, vieron que nuestro centro era uno de los mejores. Y todavía no estaban instaladas ni los tanques Hoover, que son las bañeras terapéuticas, ni el gimnasio estaba en las condiciones que está ahora, ni los aparcamientos. O sea, que todavía está mejor que cuando los visitaron estos señores, ¿no? ¿Y cómo empezó? Pues la idea, la verdad, es que fue de unos padres que estos niños pasan por la rehabilitación en las unidades de parálisis cerebral de los hospitales. Y entonces en el Virgen de Rocío, en aquella época, pues un grupo de 4 o 5 padres que estaban haciendo la rehabilitación allí, pues el jefe de la unidad de parálisis cerebral, el doctor Toledo, al cual aprecio y quiero muchísimo porque ha sido mi maestro en todo, ¿no? Y bueno, fue la idea de que estos niños debían de estar escolarizados, como cualquier otro niño, claro, ¿no? Y ahí surgió la idea y ya se empezó a fraguar. Al principio se dieron una habitación en el Inserso, una pequeña habitacioncita. Después dieron un chalecito en los Jardines de Murillo, en Catalina de Rivera. Fuimos siguiendo mentalizando a padres. Y bueno, al principio venían a Catalina de Rivera, al chalecito, venían en una furgoneta de reparto. O sea, se sentaban en silla las madres, ponían a los niños encima y los carritos de bastones plegados como si fueran una mercancía, ¿vale? O sea, que el primer año fue así, ¿no? Después ya, bueno, pues como fuimos mentalizando a los padres, pues ya al año siguiente nos concedieron lo que propiamente hoy es el Centro Abenbaso, pero la parte administrativa, porque había niños para 4 unidades. Y bueno, en los que hoy son los despachos, pues allí estuvimos con 4 unidades. Y al año siguiente, como seguía la mentalización y ya los padres vieron que sí, que los niños también tenían que ir al colegio y esas madres liberarse durante esas 5 o 6 horas, claro, de ese problema para realizarse como mujer y como persona, pues nos metimos en lo que es el centro ya de escolar, que acababa de dejarlo un instituto y estaba casi en estado vandálico, vamos. Y bueno, fueron los padres los que los fines de semana venían, lo pintaban, lo arreglaban. Y bueno, y ya pues la administración pues empezamos a pedir que lo adaptaran a minusválido, que suprimieran barreras, que pusieran el ascensor. Bueno, todo esto te lo cuento así muy rápido, pero sí, esto ha sido año y año y ya año. Ya me imagino. Ya, y muchas idas y venidas a la delegación, y muy pesada, porque Mercedes ha sido pesadísima. He sido un grifo con una zapatilla rota de goteo, pues sí, muchas veces me daba hasta vergüenza, porque decía, bueno, ya estoy otra vez aquí. Ya viene la pesada. Ya estoy otra vez aquí. Y después, bueno, con los autobuses, pues al principio eran pequeñas furgonetas, después eran autobuses normales por donde había que subir los niños por esas escalerillas que a veces, claro, nos cuesta trabajo hasta subir nosotros. Sí, sí. Subíate esas escaleritas de los autobuses con un niño como si fuera un saco a la espalda. Claro. Entonces, pues estuvimos indagando y había una furgoneta de Fundescom Madrid que tenía una elevadora, una plataforma elevadora. Nos fuimos, vimos, sacamos fotografías y nos fuimos a la delegación, me fui a la delegación, a la consejería, a enseñarles lo que habíamos visto. Y claro, como nos decían, bueno, vale, pero bueno, esto hay que realizarlo. Y después convencer a las empresas, a los transportistas, de que un autobús se le pusiera a esas plataformas. Claro, claro, claro. Las empresas te decían, yo iba a las empresas personalmente y decía, bueno, pero mira, es que después lo contratará la delegación, tendrás un servicio. Y todos claro. decían, mira, que nosotros tenemos una empresa, nosotros no tenemos una ONG. Claro, claro. Pues se concienciaron pequeños empresarios y hoy día están los 10 autobuses grandes adaptados. Y bueno, y el primer día que me subí en Sevilla en un autobús y vi un minusválido con una plataforma en un autobús de Tucson, sentí una satisfacción tan grande que de verdad que yo no lo sé si la satisfacción de la medalla será la que yo sentí aquel día con ese minusválido pudiéndose subir en un autobús y pudiendo ir de compra o donde fuera aquel minusválido. Qué bien. Aquel día me emocioné muchísimo, de verdad. Me imagino. Como me emocionan tantas cosas que todavía no me he acostumbrado, María. Y que uno nunca se acostumbra a determinadas situaciones. No. Pero fíjese de... La gente se deshumaniza. No, sí. Con el minusválido nunca se puede deshumanizar la gente. Al contrario, ¿no? A lo mejor. Al trabajar con ellos uno se humaniza más. Por supuesto. Además que esas pequeñas cosas son tan grandes. Esas miradas cuando te tienen que comunicar algo y no te lo pueden expresar y tú dices, el sí es mirar los ojos para arriba y el no para abajo. Y le estás hablando y te están parpadeando el sí y el no y tú dices, Dios mío, lo que se ha conseguido. Y después los métodos alternativos de comunicación, que esos niños que no pueden hablar mediante comunicadores. Y sí, bueno, sobre eso le iba a preguntar, fíjese de la... precariedad de los medios que tenían al principio, que nos contaba. Ahora al principio no teníamos nada. Claro. Nada. Y sin embargo, ahora tienen un unicornio para escribir con la cabeza, adaptador en la bota del pie para acceder al teclado del ordenador. No, así, con esas cosas sí empezamos al principio, poniéndole el unicornio que se lo hacían en las ortopedias y además eran rigidísimos para que escribieran con la cabeza. Después lo de las botas del pie, los cáncamos ya lo inventamos nosotros. Otro, porque empezamos a ver que los niños a lo mejor con el pie tenían más posibilidades que con las manos y con la cabeza, y se nos ocurrió en un botín, pues clavarle un cancamito de esto, una puntilla. Ajá. Y entonces, claro, con esa puntilla en una máquina de escribir eléctrica y poniéndole un adaptador con agujeritos para que no se le moviera cuando tecleaban la letra que querían señalizar, pues así empezamos rudimentariamente. Pero hoy día, pues con la era de la tecnología y los ordenadores, pues nos ha venido de Dios a ver, porque el ordenador ahora mismo para el niño es una prótesis más, como puede ser una bota ortopédica o un corsel, pues eso es otra prótesis más para del alumno. Nos está viendo muchísimos campos. Dígame una cosa, en el campo de la educación especial, no está habiendo el mismo problema de desautoridad hacia los profesores, ¿verdad?, que en la escuela normalizada. No, qué va. Aquí yo trabajo mucho con los padres, mi trabajo está muy encaminado hacia los padres. Y bueno, sobre todo las madres, porque el padre normalmente se va a trabajar y a lo mejor no tiene tanta posibilidad de venir a hablar conmigo, ¿no? Pero... que va, es distinto, porque es un problema tan grande el que se le viene encima cuando se dan cuenta o le dice el médico que su hijo tiene una parálisis o una lesión cerebral o cualquier síndrome que tenga problemas motóricos, que va, el padre está angustiado, le cuesta mucho aceptarlo. Tú tienes que ayudarle a que esa angustia vaya cediendo un poco más, a que vaya aprendiéndolo a aceptar. Entonces, a veces, pues, como cualquiera, pues está a lo mejor de un humor que no es el que tú querrías que tuvieras. Claro, pero tú lógico. Eso lo comprendes. Claro. Tú eso lo comprendes porque yo me pongo en su lugar y muchas veces le digo, si yo en tu caso a lo mejor estaría muchísimo peor. Yo a lo mejor esto no lo podrías estar como tú lo aceptas. Lo estás haciendo muy bien. Claro. Y bueno, tienes que apoyarla. Y de paso tampoco abrirle muchas expectativas, porque por ahí hay muchísima gente que, bueno, yo de algunos programas de televisión y se habla tan ligeramente de que todos pueden hablar y todos pueden correr, que me espanta, ¿no? Claro. Porque el que lo escucha, pues dice, bueno, ¿y mi hijo, porque no tenga dinero, no va a conseguir eso? Claro. Pues no, esto no consiste en que los que tengan dinero le van a curar sus hijos, no. Consiste y depende de cómo va evolucionando cada niño. Claro. Pero claro, cuando van tan fáciles, la gente que tiene una serie de facilidades para ir a los medios y hablan de estas cosas y dicen que, bueno, que hay métodos que quitan incluso las pastillas para las convulsiones, y tú te pones a pensar y dices, Dios mío, ¿qué están diciendo? Claro, hay que ser muy comedido en esos temas. Tantos años estamos intentando mentalizar a los padres de que le tenemos que hacer un mundo mejor, que no sabemos hasta dónde vamos a llegar, porque esto, cada niño evoluciona de una manera diferente. Pero lo que no podemos es darle unas expectativas y ilusionar a un padre que se va a chocar contra la pared. Claro. Tenemos que tener ahí un ten con ten de decir, tienes que saber aceptar lo que tienes, te vamos a ayudar a aceptar lo que tienes y vamos a sacarle todo el partido que podamos a tu hijo, con toda la estimulación que podamos, con todos los esfuerzos, con todos los proyectos. Pero que los objetivos... Sin crear falsas expectativas. Claro, pero es que los objetivos son distintos, porque hay niños que los objetivos es que nos sigan simplemente con la mirada. Yeah. Hay otros niños que están andando, pero no se le ha dicho al padre desde el principio, el niño va a andar, el niño va a hablar, pues sí, pero y hay niños que tienen el centro de Broca afectado, que es donde se elabora el lenguaje, tú no le puedes decir en una televisión que los niños van a hablar. Claro. No. A esos niños se les mandará, se les dará otros métodos alternativos de comunicación. Pero a mí es que las falsas esperanzas me dan... Yo quiero mucho a mis padres de mis niños. Y me da mucho coraje que le den esas expectativas. Y que luego se den el batacazo, claro, es lógico. Claro, y que bueno, que la gente que tiene negocios, pues yo afortunadamente me podría haber hecho muy rica. No muy rica, tener más dinero, ¿no? Yo ser simplemente una funcionaria, porque fui de las primeras que empecé con la parálisis cerebral. Ajá. Pero afortunadamente me acuesto todos los días y duermo muy tranquila, porque no tengo que darle falsas expectativas a los padres. Mercedes San Roma, escuchándola uno entiende por qué le han concedido esa medalla, no solo por el trabajo que ha realizado con esos chiquillos, sino también por la labor que hace con sus padres. Muy importante, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo. Estaríamos toda la mañana hablando porque ha sido un placer. Hoy sí, pero estaría toda la mañana hablando con vosotros, que también hacéis una función muy importante. Una última pregunta. ¿Qué va a hacer después de que se jubile? No me creo que se vaya a quedar en casa de brazos cruzados. No, no. Si me quedara en casa diría que Mercedes está muy mala. No, vendré por aquí muchas veces. Lo que pasa es que, y además quiero a ver si puedo y sé ordenar un poco mis ideas y escribir un poco mis vivencias sobre mi trabajo y sobre las anécdotas que he tenido con mis alumnos, porque además es que no te he dicho que tengo alumnos trabajando fuera. Qué bien. Que están trabajando. Algunos tengo una niña que está casada, que tiene un hijo y que se casó con un chico que no tiene ningún tipo de problema. Qué bien. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Que todas esas anécdotas, si puedo, porque yo no soy escritora, humildemente, soy una maestra de educación especial, me gustaría plasmarlas, no sé cómo, pero me gustaría. Pues una Así bonita. Que me quiero dedicar a todas esas cosas. Muy bien. Pero pues... vamos, que en el colegio voy a seguir siendo la pesada, ¿eh? Seguro. Muchas veces. Si no, la echarían de menos, y eso no puede ser. Bueno, pues esperemos, si algún día edita ese libro, que yo creo que sí, que nos avise. Por supuesto. Me tenéis a vuestra entera disposición. Igualmente, Mercedes. Venga. Muchísimas gracias y enhorabuena. Se lo tiene merecido. A ti. Continuamos en De Buena Mañana. Ya lo ven, ¿eh? Como una labor de una maestra puede hacer tanto, no solo por sus alumnos, sino por sus padres. Vamos a continuar con la música en De Buena Mañana. Ahora vamos a escuchar a Manolo Tena. ¿Qué te pasa? Sabe nadar y tengo un perro que no sabe ladrar. Tengo contestar. Todos se piensan que estoy triste desde que tú te fuiste de casa y me preguntan qué te pasa y yo no sé qué contestar y yo no sé qué contestar. Y como les comentamos, íbamos a hablar de deporte adaptado. Nos vamos a ir a la provincia de Burgos a conocer al Club Deportivo Andar, porque el fin de semana pasado tres de sus integrantes, Mario García, Sergio del Cura y Elías Encinas, participaron en tierras andaluzas en el Campeonato Nacional de Natación para Discapacitados. La vicepresidenta del Club Deportivo Andar nos va a contar cómo les fue a sus chicos, cómo estuvo el campeonato y qué otros proyectos tienen en mente. Buenos días, Sofía. Hola, buenos días. Cuéntenos qué tal estuvieron los chicos en el campeonato. Bueno, pues hubo de todo, para que nos vamos a engañar. Hubo incluso hasta una descalificación, pues porque los chicos se ponen nerviosos, dejarán de ser chavales con discapacidad intelectual y aparte, bueno, pues es la presión de esos momentos, es uh-huh. que estamos hablando de un campeonato a nivel nacional, pero bueno, la verdad es que nos ha ido muy bien, hemos mejorado todas las marcas, los chicos participaban en 50 libres, 50 braza y 50 espalda, todos en la categoría adaptada. Uh-huh. Y bueno, en una piscina de 25, con lo cual la vuelta también les cuesta a ellos, les ha costado un tiempo el tenerlo conceptuado en su cabeza. Mm. Y la verdad es que hemos mejorado tiempos y bueno, te puedo decir que las clasificaciones han estado muy bien porque nosotros éramos conscientes de que no podíamos ir a por medallas. Yeah. Entonces, bueno, pues lo mejor que nos puede pasar es que, bueno, que haya mejora en cuanto a las marcas, ¿no? Uh-huh. Que es lo que, bueno, pues al final todo deportista es lo que quiere, ¿no? Nosotros uh-huh. éramos conscientes, decimos, pues el entrenador y el club. Los chicos no, los chicos van a por medallas. Claro, lógico. Pues tienen las ganas de subirse al podium. Claro. O sea, eso es algo que es innato, yo creo que al ser humano, ¿no? Pero a ellos les pasa pues lo mismo. Uh-huh. Que en todo caso, aunque no se hayan traído medallas, yo supongo que el hecho de salir fuera de su ciudad a participar con otros chicos que no conocen, bueno, pues todo eso será muy gratificante para ellos. Pues mira, se crea como una especie de gran familia de deportistas y de gente que de alguna manera les acompañamos, ¿no? Se coinciden una vez al año en el campeonato nacional y otra vez en el campeonato regional, pues con clubs, en este caso de toda España. Hemos sido 60 clubs de toda España y ha habido 435 participantes, es decir, que estamos hablando ya de un volumen importante. Uh-huh. Y ellos allí pues son un deportista más. Con sus amistades, gente que les cae mejor, gente que les cae peor, claro. Pero bueno, esa gran familia que forma el mundo del deporte, pues también les alcanza o les llega a ellos en el tema de la discapacidad. Uh-huh. El Club Deportivo Andar, además de natación, realiza otros deportes, ¿verdad? Sí, mira, tenemos los deportes estrella, donde más gente tenemos trabajando es en natación y en hípica. Luego tocamos un poquito de esquí, tenemos alguno que hace esquí y tenemos alguno que hace también deportes autóctonos. Pero bueno, los realmente estrella, por así decirlo, son tanto el de natación como el de hípica. En el de hípica han conseguido incluso alguna medalla. Sí, además tenemos gente muy buena en hípica. Bueno, no muy buena, no, mira, te cuento. Cuando empezamos hace unos años en el tema de la hípica, empezamos porque nuestros hijos eran realmente muy torpes. Yo digo además esto con todo el cariño del mundo, pero sus coordinaciones eran bastante malas. Uh-huh. Y nos costaba mucho hacer rehabilitación a nivel del suelo. Yeah. Nos pusimos en contacto con clubs que estaban trabajando con el tema de la delfinoterapia, pero claro, aquí en Aranda de Duero hacerlo de los delfines... Es un poco difícil, sí. Imposible. No difícil, imposible. Entonces empezamos a trabajar el tema de los caballos. Ajá. Y en un primer momento empezamos como una terapia rehabilitadora encima del caballo para que ellos, al no tener que estar a nivel del suelo, tener otro plano, había movimientos, alineaciones de cadera, alineación de la cadera con el hombro, la alineación de toda la columna, que estos chicos siempre tienen problemas con su columna por su forma de andar o por su forma de sentarse. Uh-huh. Bueno, pues empezamos así, haciendo pues un poquito de rehabilitación. Con ese plan empezamos en el club deportivo, pero los chicos nos fueron pidiendo más, siempre al final los chavales nos piden más. Claro. Y empezaron a querer hacer, bueno, pues porque se iban a mantener, van a hacer solo esto, sino que querían hacer sus ejercicios dentro del mundo del caballo. Uh-huh. Y de ahí dimos el siguiente paso, hacer lo que era, ya no era una hipoterapia, porque la primera parte es solamente interrelacionar con el caballo, acariciarlo, sentarte, sí, tumbarte. Hicimos ya lo que era el tema de la terapia ecuestre y ya tenemos ahora gente que está haciendo hípica. Estamos haciendo hípica en toda regla y ellos tienen que hacer sus reprises. Los reprises, por así decirlo, es el ejercicio. Uh-huh. Que hace cualquier persona que monta caballo. Y volvemos a tener lo mismo, gente en distintas categorías. No hemos dejado, porque tenemos chavales que están ahí todavía con equinoterapia, pero trabajamos todo ello. Beneficios, uh-huh, pues todos los que te puedas imaginar de hacer deporte al aire libre. Y luego, uh-huh, sobre todo, algo muy importante, les ayudamos mucho en su autoestima. Claro. Los chicos no suelen tener muy buena apreciación personal, pues porque no destacan en prácticamente nada, ¿no? Claro. Pero ellos con el tema del caballo se dan cuenta de que hay un ser vivo, que es un caballo, que encima es enorme para ellos, que también depende de ellos. Uh-huh. Porque lo primero que hacemos es que vayan, que le limpien, que le cuiden, que le traten bien, y entonces se crea primero una disciplina hacia lo que es el caballo y una interrelación entre ellos. Sí, además es increíble, ¿eh?, cómo el caballo transmite al jinete y el jinete al caballo. Efectivamente, efectivamente. Calma, paz, nerviosismo, correcto, que haya. Entonces, realmente, el niño que monte ese caballo va a notar esa interactividad entre los dos, ¿no? Interacción. Muchísimo, esa interacción. Además, mira, nosotros, por ejemplo, estamos hace 2 años con una de las... los socios del club deportivo, que tiene una parálisis cerebral, y empezamos a trabajar también con él. Y bueno, estamos viendo que, claro, lógicamente empezamos mucho más lento, con muchísima más precaución, haciendo todo mucho más difícil, incluso el entrenador poniéndose a la grupa detrás de la uh-huh, persona, de esta niña en concreto, y bueno, estamos obteniendo unos resultados magníficos. O sea, es decir, es un proyecto que además es un programa que fuimos un poco pioneros, porque estamos hablando de hace 12 años cuando empezamos con este tema, y la verdad es que ahora mismo pues nos llaman de otras asociaciones, de otros clubes, diciendo que habéis hecho, cómo habéis hecho, pues porque al final, bueno, pues se ha hecho un proyecto que yo creo que es importante. Uh-huh. Importante porque al final es darles que el mundo del deporte también se haga a nuestros hijos, que es muy complicado, es uh-huh, muy complicado. Pero es una alternativa más, lo mismo que la puedes tener tú, la puedo tener yo. Claro. Es una forma de llenar su tiempo libre y ocio, en una palabra, ¿sabes? Y que encima les beneficia notablemente. Mucho. Claro. Mucho. Y luego ya te digo, hay gente que quiere medalla y que va por ella, y hay veces que no sale muy bien y otras veces no sale peor. Pero bueno, esto es así, esto es el mundo del deporte. Nada que no hayas oído hablar a otros deportistas. Pues esto es lo mismo. Claro. Lo mismo. ¿A futuro a las Paralimpiadas? Pues hombre, mira, tenemos concretamente este año, ya hemos subido de categoría, estamos a nivel de competición. Ajá. Y bueno, pues estamos ahí. Es muy difícil porque nosotros, por ejemplo, nuestros chavales no tenemos caballos propios. Ya. Tenemos que ir a un picadero. Te puedo decir que hay gente que tiene sus propios caballos, pero claro, no es nuestro nivel donde nos veníamos. Claro. Que esto es una progresión. Hace 12 años, si alguien me dice a mí, bueno, a mí o cualquiera del Club Deportivo Andar, que íbamos a estar donde estamos hoy, les diríamos que, bueno, pues que es imposible, pero estamos aquí. Es un camino. ¿Dónde llegaremos? No lo sé. Pero hay que dar oportunidades y hay que intentar que todo el mundo llegue despacio, sin prisa, pero sin pausa. Ajá. Bueno, soñar no cuesta nada tampoco. No, no cuesta, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que además nosotros tenemos la suerte de que nuestros propios socios, nuestros propios chavales con discapacidad intelectual no nos dejan que nos quedemos anclados. Ya. No nos dejan que nos quedemos dormidos, es decir, nos están activando continuamente. Uh-huh. Porque cuando más resorte estás tú para que los chicos y chicas tengan opciones, ellos más te piden, y es normal, son gente joven. O sea, si un chaval con veintitantos años no tiene ganas de hacer cosas, no lo va a tener con 60 o 50, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero bueno, es así. Es la juventud que tiene un empuje, aunque sean chicos con discapacidad intelectual, mucho más importante que la que pueda tener yo, que ya los veintitantos se me han quedado un poco atrás. ¿Qué se puede hacer para que el deporte adaptado sea más accesible a todos en cuanto a, bueno, pues, cercanía, económico? ¿Cuál es la mayor dificultad o en qué se podría... desde los ayuntamientos y demás, apoyar más para que eso se pudiera desarrollar mejor? Yo creo que, mira, los ayuntamientos, como todas las administraciones públicas, suelen ser bastante tranquilos, suelen ser bastante cómodos a la hora de los planteamientos para el deporte adaptado. Me explico. Tenemos que ser los clubs los que estemos dando guerra, y tenemos que ser los clubs los que nos estemos moviendo continuamente. Uh-huh. Muchas veces somos un colectivo que, bueno, si no nos meneamos mucho, pues mejor no. Tenemos que ser guerreros, tenemos que ser con mucha educación, con mucha con las formas muy bien cuidadas, pero tenemos que reivindicar nuestro espacio. Nuestro espacio es estar en los distintos colectivos a nivel municipal, si perteneces a una población más grande o más pequeña, luego a nivel comarcal o ir subiendo de categoría. Somos clubs que estamos implantados en las poblaciones donde residen nuestros usuarios, y tenemos que ser reivindicativos y tenemos que pedir nuestros espacios. Y si existe, yo creo que hablando antes contigo, te comentaba que si existe una escuela municipal de fútbol, tiene que haber una escuela municipal de deportes adaptados. Ajá. Y tiene que haber un club que lo gestione. Uh-huh. El deporte base es importantísimo, es la materia prima, es... ponle el apelativo que tú quieras, de dónde salen nuestros deportistas. Uh-huh. Y no les podemos dejar sin deporte. Uh-huh. Entonces, esto no es una cuestión, ¿no?, que nadie piense que va a ir el primer día al ayuntamiento y le van a abrir las puertas. No, es trabajo, muchas reuniones, dalo forma, a ver cómo lo hacemos, cómo lo abrimos, muchas reuniones, pero se consigue. Porque uh-huh. Yo siempre digo lo mismo, hay que ser muy pesados. Igual que los medios de comunicación, tenemos que utilizarlos. Perdonadme que este término, pues tenemos que decir qué hacemos, cómo lo hacemos, con dónde vamos, dónde no vamos, por qué clubes pequeños deciden ir a un campeonato de España de natación o de hípica o de esquí, pues porque tenemos que estar ahí. Claro. Tenemos que estar ahí y estamos ahí, de hecho. Y nosotros tenemos que comunicarlo, es nuestra obligación. Sí, efectivamente, es así de claro. Uh-huh. Es así de claro. Sofía Plaza, muchísimas gracias. A vosotros por habernos dado esta oportunidad, y desde luego animar a todos los clubs a que tiren adelante, que nuestros chicos de verdad tienen un potencial terrible y que no les podemos cerrar el mundo del deporte, que para ellos es un camino igual que para el resto, ¿eh? Yo me sumo al mundo del deporte. Yo no sabría vivir sin hacer mis pequeñas dosis de deporte. Uh-huh. Pues ellos son jóvenes y lo necesitan. Claro. Pues muchísimas gracias. Estamos a su disposición. A tu disposición y cuando queráis. Muchísimas gracias por habernos dado esta oportunidad. Un abrazo. Adiós. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Continuamos en De Buena Mañana. Vamos a hacer una pausa musical hasta el informativo